estuviera mirando, muchachita tan querida, en ese sueño tan bonito. Me parece que te estuviera besando esa carita tan bella y esos labios rosaditos. Cuando salíamos tomados de la mano al lugar que nunca olvido, pues me trae recuerdos gratos. Donde me dijiste bésame en la boca con aquel tono tan dulce como el néctar de tus labios. Y al despertar todo era fantasía, porque a mi lado yo no te veía. Y al despertar todo era fantasía, porque a mi lado yo no te veía. Estos son sueños. Presentarán algún día contratiempos, donde píntate saque el hogar sagrado, adornado con los hijos muy felices y contentos. Pero aquel paisaje tan maravilloso, donde aquellos pajarillos con su trinar alegraban, adornado con árboles florecidos, quedaron desvanecidos porque al despertar lloraba. Y al despertar todo era fantasía, porque a mi lado yo no te veía. Y al despertar todo era fantasía, porque a mi lado yo no te veía. Hey, oh!